Decíamos en los títulos que hay actos convocados por la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, que serán en Montevideo, San José y Paysandú. La Confederación Sindical y Gremial del Uruguay también integra la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Y estamos en contacto telefónico en este momento con el secretario general de la coordinadora, José Pepe Borges. Buen día, Borges, ¿cómo te va? Buenos días, muy bien. Bueno, más allá de la lluvia, muy bien. Sí, lloviendo, ¿no? Y estaban aprontando incluso ayer y esto por estos días están haciendo mucha propaganda, ¿no? Bueno, forma parte, sí, de la difusión del acto que se va a hacer el 1 de mayo allí en la explanada municipal a las 12. Difundir un poco la actividad.